Desde las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comunitarios reclamamos el reconocimiento. La primera nota que vamos a hacer es con una de las redactoras de este, o con dos de las redactoras de esta, de este proyecto de resolución, que nos dieron una mano, que son abogadas, que son del CPR, ¿no? Las dos. Sí, del CEPAS, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Perdón, es no, verdad. Por favor. Y bueno, nos dieron una mano porque, bueno, sabemos que para todos los asuntos legales siempre está bueno tener gente que entiende el tema, más allá de la temática puntual de nuestros medios. Y lo que estábamos buscando, en realidad, en función de los primeros diálogos que tuvimos con la gente del AFCA, era cómo hacer para pedir un reconocimiento que no vaya en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si querés contarnos un poco cómo pensaron y hasta dónde llegaron. Nos comentaron, ¿no?, la problemática de que el AFCA habría dicho que no tendría problema en conceder la autorización. Pero en principio, a ver si es así, las radios comunitarias, habían pedido a las radios que acerquen elementos para ver cómo puede hacer el directorio del AFCA para dictar una resolución en que les den una autorización. Sería el reconocimiento, ¿no? Porque, sí, la autorización para la funcionar. La autorización también, para funcionar, sí. O sea, un reconocimiento estatal. Así es. Entonces, siendo que la propia AFCA habló de una resolución. La resolución es las formas en que los organismos estatales se expresan. Hay resoluciones genéricas y resoluciones particulares, pero bueno, todos los actos mediante el cual el Estado reconoce derechos se expresan por resoluciones. Es lo que puede hacer el AFCA para dictar estos reconocimientos. Entonces, en ese sentido, fue cuando ustedes empezaron a darnos una mano. Empezamos a ver de un proyecto de resolución. Y bueno, nos parece interesante, ¿por qué no? Que el proyecto de resolución la acerquen los propios radios comunitarios, o sea, los propios actores que los iba a afectar. Y bueno, principalmente, también se nos ocurrió hacer una resolución porque el año pasado el directorio del AFCA dictó una resolución que es para las televisiones comunitarias. Claro. Y bueno, la resolución les da una autorización precaria para funcionar. Entonces, bueno, entendemos que no habría problema en que si ya dictó el directorio del AFCA una resolución que los autoriza precariamente a funcionar a las televisiones, no habría problema para que lo mismo pase con las radios. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros hicimos fue basarnos incluso en algunos artículos de las radios. Sí, en algunos artículos. De la ley, perdón. De la ley, sí. La resolución, un poco que sería el proyecto de resolución que tendría que dictar el AFCA. Lo que proponemos, primero decimos en qué parte de la ley está definido las radios comunitarias. Que, bueno, la ley lo define cuando establece ciertos significados. La ley define muchos significados en el artículo 4 y entre unos de esos define a las radios comunitarias. Así es. Luego citamos los diferentes objetivos que tiene la ley, que enumera un montón de visiones y de funciones que tiene el AFCA. Y bueno, dentro de ellos habla de una sana competencia y de lograr que todos los medios comunitarios, no comunitarios, puedan acceder. Entonces, eso nos pareció, por un lado, el objetivo de la ley, que no nos parecía más acertado y que justificaba por qué es necesario o estaría avalado por la ley esta autorización precaria para funcionar, y por otro lado, dentro de las funciones del AFCA. Así es. Y bueno, después también vamos mencionando diferentes artículos en los cuales se mencionan las radios comunitarias. Por ejemplo, a la hora de hablar de los gravámenes, bueno, cita de qué forma se les van a tributar gravámenes las radios, y en un determinado artículo dicen, bueno, cómo se van a distribuir. Y que habla que un 10% se va a distribuir a proyectos especiales y cita a las radios comunitarias. También en el artículo 160 la cita, el artículo 160 No es de aplicación específica, sino que habla de, es un artículo que habla de resolución de conflictos. Por lo general, todas las leyes siempre dicen, bueno, ¿de qué forma se van a resolver los conflictos? Y la ley dice que la AFCA tiene facultad para citar a, y habla, radios comunitarias y... Es interesante porque ahí es un artículo de la ley que contiene que sean radios comunitarias administrativas o con resolución judicial. O sea que claramente en la ley está contenido que las radios comunitarias pueden tener su inicio a partir de una resolución administrativa, que sería este el caso. Bien, o sea, nosotros presentamos la resolución, ahora estaríamos a la espera, de hecho esta radio, este programa de radio en la puerta del AFCA es a la espera de una respuesta concreta, porque nos vienen dando respuestas más bien evasivas, si se quiere, a nuestro proyecto de resolución. ¿Pensás que es posible que se apruebe, que nosotros estamos yendo en contra de algo? No, la verdad que la ley está contenido en los objetivos de la ley, en las funciones del AFCA. Las radios comunitarias, como dije, están enunciadas en la ley. El AFCA le dio una autorización precaria a las televisiones comunitarias, entonces sería consecuente también con lo que viene haciendo el AFCA. Así que en lo que es la ley no habría inconveniente. Lo que sí, en la ley se cita el ordenamiento, y esto ha causado como conflicto en el AFCA, digamos. Pero, sin embargo, en las resoluciones de las TV comunitarias se agarran del ordenamiento que ordena la resolución 3. Ajá. Entonces, bueno, tampoco creemos que habría conflicto con lo que es el ordenamiento. O sea, que estaríamos puntualmente esperando más bien una voluntad política de lo que es el AFCA para... Puntualmente nosotros las reuniones que estamos teniendo en general vienen siendo con Andrea Conde, que es la encargada del asunto de la Dirección de Proyectos Especiales, que sería el área que nos involucra a los medios sin fines de lucro, y estamos esperando la respuesta de ella, que... Lo que venimos haciendo hasta ahora es, ellos nos piden que redactemos una resolución, nosotros le damos la resolución y ahora habría que esperar esa respuesta. Veremos qué pasa, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, también creo que por un lado está bueno esto de que hayan dado el espacio, de que las radios comunitarias tengan su lugar de tener participación en la resolución. Y bueno, esperamos que si bien esto capaz pueda, o sea, tener sus cosas y llevar sus tiempos, porque bueno, también es complicado que los actores y... Porque también, bueno, es medio complicado los actores sociales puedan hablar en los códigos que habla el Estado a la hora de redactar una resolución, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería algo importante y bueno... Así como ya pasó con las TV comunitarias, creemos que no había problema con las radios comunitarias. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho, primero por la mano que nos venís dando hasta ahora y segundo por hacerte hoy presente acá junto con tu otra compañera. Lorena. Con Lorena, que bueno, que la verdad está buenísimo que se hayan podido acercar, que hayan podido ser parte de esta movida que estamos armando hoy desde la puerta del AFCA y que nos aclaren un poco cómo va la cosa y bueno, esperemos que no dé para largo, así tampoco las tenemos trabajando tanto ustedes en esto y esperemos que entonces finalmente salga esta resolución, pero te agradecemos muchísimo. Sí, esperemos, bueno, por favor, por nada. Transmisión especial por el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.